Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos a Rod Stewart, músico, cantante y compositor británico de rock y pop, caracterizado por su voz ronca y sus baladas, como la conocida Maggie May. Nominado en 15 ocasiones para los premios Grammy y ganador de uno de los galardones, Stewart es uno de los intérpretes de rock que más discos ha vendido, con más de 120 millones de copias en todo el mundo. We'll be right back. Acaban de escuchar Hot Legs. Rod Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Highgate, cerca de Londres, de padre escocés y madre inglesa. Su pasión en aquella época era la música, además del fútbol, principalmente hacia el músico y actor Al Jolson, cuyos temas de jazz, blues y pop se conocía de memoria, al igual que la mayoría de sus películas. Escuchemos ahora You're My Heart. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? In my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I've thought to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. My soul. A mediados de la década de los 50, Rod Stewart comenzó a interesarse por la música rock al escuchar a Little Richard y su canción The Girl Can't Help It, que se hizo muy popular en 1956. Con su primera guitarra comprada por su padre, aprendió a tocar y se unió poco después a un grupo de amigos denominado Cool Cats, con los que interpretaba temas conocidos de aquella época. Ahora tendremos Tonight the Night's Gonna Be Alright. A principios de los 60, Rod Stewart pasó por varios trabajos para ganarse la vida, como repartidor de periódicos, como enterrador en una funeraria o como instalador de vallas. Fueron algunos de dichos trabajos. En 1962 conoce a un músico llamado Wes Jones, que cantaba y tocaba la guitarra por las calles londinenses. Stewart se une a él tocando la armónica y adoptando la actitud bohemia de Jones. Ahora escuchemos Had Me a Real Good Time. Thank you.

expecting.